en Costa Rica. Tania Rodríguez Echavarría, doctora en geografía e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, analiza las lógicas neoliberales, coloniales y patriarcales detrás de los extractivismos en América Latina. A continuación, compartimos esta producción de la red ALER. Tania, bienvenida a ALER. Muchas gracias. ¿Qué podemos entender por el extractivismo? ¿A qué nos referimos cuando decimos o utilizamos esta palabra? Bueno, en realidad hay muchas definiciones y mucha gente que lo trabaja. Es una corriente, el extractivismo es una actividad que estamos estudiando desde muchas disciplinas. Yo la trabajo desde la ecología política. Para mí el extractivismo es un caso particular de actividad económica basada específicamente en la extracción de recursos naturales. En general, esto puede ser la minería, el petróleo, los monocultivos, la pesca intensiva o las actividades hidroeléctricas. Ha habido mucho debate, ¿verdad? Porque históricamente el extractivismo estudiaba sobre todo minería y petróleo, pero las corrientes más recientes y sobre todo por la realidad latinoamericana, estamos incorporando dentro de las actividades extractivas los monocultivos y las hidroeléctricas. Yo me inspiro mucho de tres criterios que plantea Gudinas, un autor suramericano que trabaja en el CLAES en Uruguay, y él plantea tres cuestiones básicas. Yo le agregaría desde nuestras investigaciones otras cuatro características más. Él habla que para que una actividad sea extractiva se ocupa que sean volúmenes de recursos extraídos muy importantes, grandes cantidades, ¿verdad? Una alta intensidad de la extracción, es decir, que no sea una actividad que sea por estaciones, sino que sea permanente, sistemática y permanente. Otra cosa importante es el destino de la extracción, es decir, es algo que se retira de nuestros territorios para afuera, no es para uso nacional, es decir, que al menos un 50% del recurso natural que es extraído se va al extranjero. El destino de la extracción es, ¿verdad?, como ya te lo mencionaba, fuera de nuestros territorios, no es para uso de nuestras poblaciones. Se caracteriza porque el recurso que se extrae es de bajo procesamiento. Hay pocos, para mí, y eso son más mis características personales de lo que hemos estado trabajando, es que también se caracteriza porque haya bajos niveles de encadenamiento productivo, es decir, que ese recurso se va sin dejar, o sea, sin promover otro tipo de actividades económicas en nuestros países. También se caracteriza por tener un impacto ambiental bastante fuerte, ¿verdad?, bastante dañino, para el agua, ¿verdad?, en cuanto a deforestación, y también tiene que ver mucho con el uso de mano de obra. Muchas veces el extractivismo usa mano de obra poco capacitada y se utiliza mano de obra particularmente barata. Hay una explotación sistemática de la mano de obra. Esos serían para mí los principales características. ¿Cuál es la lógica transnacional que está detrás de estos proyectos, extractivistas, según tu punto de vista? Bueno, es muy diversa, ¿verdad? Tenemos una gran diversidad de empresas que están trabajando en esto. Empresas, lo que yo les podría contar, por ejemplo, empresas que están invirtiendo en minería, muchas empresas canadienses que están invirtiendo en minería en Centroamérica. Tenemos empresas como Dol, Chiquita y Del Monte, que están muy localizadas en la producción de piña y de banano, que también se me olvidaba el banano, que es como también es el cultivo extractivo más tradicional en América Central y en algunas partes de Sudamérica. Y están haciendo un juego muy interesante porque en algunos territorios aparecen con nombres de empresas nacionales, pero que son al fondo, cuando estudias de dónde vienen o dónde provienen estas empresas o sus capitales, te das cuenta que son subsidiarias. Estas empresas aparecen en los territorios a través de concesiones territoriales que dan los estados, permisos para que extraigan, y estamos pudiendo identificar desde nuestras investigaciones en el CIEP que estas empresas fungen también o existen en nuestros territorios por un apoyo según el cultivo por parte de los estados. Es decir, que el Estado facilita la concesión territorial o los permisos y facilita muchas veces la infraestructura, específicamente en Costa Rica, donde el Estado es más fuerte en Centroamérica. Esto es el caso en otros países también de Sudamérica. Una cosa interesante también es que las empresas, sobre todo de monocultivos, que es lo que más estamos estudiando hoy en día, funcionan como, nosotros lo vemos como una especie de embudo. Es decir, las empresas transnacionales son las que están exportando y le están comprando también producción a productores nacionales, que por no tener la capacidad de certificaciones ni los ISOs necesarios, no pueden exportar. Entonces hay una lógica muy perversa, que en realidad las que más están beneficiando son estas empresas transnacionales. Otra cosa es que la expansión de estos monocultivos en Centroamérica es bastante dramático, porque se da de forma bastante desregulada, es decir, los estados no están ejerciendo casi ningún tipo de control. Y hay todo un discurso particular y muy perverso, que es un discurso sacrificial, es decir, nos traen empleo, por lo tanto no podemos ni regularlas, ni limitarlas, ni regular su inversión. Entonces es muy interesante cómo esas empresas están funcionando. Creo que valdría la pena investigar también, creo que varía mucho cómo funcionan estas empresas según el tipo de actividad. La minería funciona muy diferente a los monocultivos, ¿verdad? En ese sentido. Si tuvieras que hacer como un paneo respecto a los impactos de esas actividades extractivas, ya sea en la naturaleza, en la sociedad, en la salud, en la economía, en la vida y en los territorios mismos de la gente, ¿cómo crees tú que son esos impactos? ¿Hay impactos diferenciados quizá o no? Bueno, yo diría que son muy, muy, muy diversos los impactos. Yo creo que para mí el extractivismo hay que pensarlo como una estrategia de despojo. Es decir, que despoja a las comunidades de muchos derechos, pero también de una naturaleza sana y accesible, etc. Yo diría que el impacto, bueno, que es a veces el que más se visibiliza por las organizaciones que trabajan más en el tema ambiental, etc., es el impacto en la salud de las personas. Hay un impacto radical, casi todos producen deforestación, casi todos producen una contaminación sistemática de los mantos acuíferos, cambio de los cursos de agua, sedimentación. Tenemos un gran impacto también en la expansión de la frontera agrícola, ¿verdad? Pero también una monopolización de la tierra. Tenemos cada vez menos campesinos, ¿verdad? Tenemos un desplazamiento de nuestros campesinos y una desaparición de nuestra cultura campesina. Aquí hay un impacto en la seguridad alimentaria. Nuestros países están dejando de producir granos básicos para darle tierra a estas actividades extractivas. También tiene un impacto en ese sentido en la calidad del trabajo ahora que estamos ofreciendo. Son trabajos de alto riesgo que ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Tenemos cada vez más denuncias del impacto en la salud de las personas, respiratorios, cánceres, riesgo físico, sobre todo en minería, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, son muy diversos. Y también está generando una gran conflictividad porque estamos en una tensión permanente por la defensa de estos territorios. Entonces, los impactos son muy diversos. También hay un impacto que me gustaría mencionar, que es en los desplazamientos de estos campesinos, pero también en los encarcelamientos y asesinatos de estos actores sociales que están resistiendo. Hay una violencia que están generando esas actividades extractivas cada vez mayor. Mira, solo en Centroamérica, recientemente en varias investigaciones mencionaban que se habían podido identificar solo 81 conflictos, o sea, 81 conflictos por defensa de los territorios, que son los que se han podido identificar en los últimos años. Yo considero que hay muchos más. De esos 81 conflictos, 62% más o menos están solo en Honduras y Guatemala. Y esos conflictos están llevando a cabo también porque hay procesos de defensa del territorio, movimientos de resistencia claves, ¿verdad? Tenemos un caso emblemático, la resistencia de la mina Marlin, donde una de las lideresas fue asesinada, Teodora Hernández, en Guatemala, ¿verdad? Hay muchos, muchos movimientos de resistencia. Tenemos, generalmente son poblaciones locales, campesinas, y muchos de ellos indígenas, que tienen características mayas, lencas, bueno, mayas en Guatemala, lencas en Honduras y bribris, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que ha habido un movimiento también, en algunos casos de resistencia al petróleo, digamos, en la década del 2000, al inicio del 2000. Yo podría hablar, por ejemplo, del caso de todos los movimientos en Honduras, ¿verdad?, que han estado resistiendo a varios proyectos en Aguasarcas, etcétera, de hidroeléctrica. Por ejemplo, ahora el caso emblemático de Berta Cáceres, pero también tenemos muchos movimientos de defensa indígena de territorios. Por ejemplo, han habido movimientos del pueblo Naso en Panamá, bastante importantes. También tenemos movimientos campesinos en la zona norte de Costa Rica, fronteriza con Nicaragua, que están luchando contra la expansión de los monocultivos. O sea, de que hay un papel importante de estos movimientos de defensa, sobre todo en Centroamérica. Muchos de ellos se defienden o se presentan no como movimientos ambientalistas ni ecologistas, sino son movimientos más de, se dicen ellos mismos, de defensa de un territorio.